nada, todo tranquilo acá, con la vuelta del corso, así descansando un poco estos días. Estuvieron celebrando, anticipando el carnaval ahí en el barrio. Estuvimos festejando los 13 años de la murga y ya empezando a juntar autogestionarlo un poco el carnaval que se viene en febrero, así que nos metimos medio como dos pájaros en tiro. ¿Y cómo estuvo el festejo? Y estuvimos, arrancamos tipo 7 de la tarde y hacía mucho calor, así que la gente fue cayendo entre las 8, 8 y media y la primera murga arrancó tipo 9 de la noche y tuvimos así tres amigas, los mocosos del encontronazo, que es una murga que tiene casi la misma edad que nosotros, para que te muevas, que es una murga que está de barrio obligado, que hace ya un par de años que están sonando, y después vino otra murga de campanas, Ración de Alegría, con los que compartimos el año pasado, que nos invitaron a pasar un día en una quinta, y bueno, y también una murga amiga que es un poco más lejos, pero pegamos mucha, una amistad linda con ellos. ¿Y cómo es construir? Vos estás desde el inicio, desde hace 13 años en la murga. En realidad yo desde el comienzo de la murga estoy, pero no participaba del espectáculo, sino estaba ahí acompañando, ¿no? Al principio, no sé por qué, estaba ahí, igual me gustaba todo, pero estaba ahí más acompañando. Y bueno, nada, pasamos de estar, o sea, yo tengo imágenes de estar tocando con lata, tal vez lo estoy ensayando con lata, a lo que soy la murga, que ya, o sea, dije, pibe, que dieron ya con la murga funcionando, como que ya no hubo vida de ellos sin murga, digamos, que nacieron y ya había una murga y ya eran de una murga, como un equipo de fútbol, digamos. Claro. Así que ese tránsito lo vivimos ahora, así un montón de pibes que capaz tenían 5 años cuando empezó la murga, otro. ¿Y cómo es construir un festejo de carnaval autogestivo? Porque ustedes además llevan una impronta muy especial de carnaval. Lo que pasa es que, o sea, nadie tiene obligación de nada, entonces como que el que le mete es el que puede o el que tiene ganas, y a veces cuesta. Bien, en la previa del corso en un momento éramos 5, que estamos, bueno, hacemos, qué sé yo, estábamos ahí como así muy con mucha ansiedad de ver cómo resolvíamos. Después, bueno, llegó el sábado y éramos un montón de nuevo y estuvo buenísimo. Pero a veces la previa se hace agotadora y después, cuando ves que sale todo lindo, decís, bueno, vamos a meterle pila de nuevo. En esa parte, digamos. ¿El barrio ya espera el corso autogestivo allí en Providencia? Y esta vez tuvimos una particularidad con el barrio, fue que como veníamos de una semana muy intensa con mucha actividad, habíamos estado en la universidad haciendo un buffet y otras cuestiones internas del grupo, hicimos poca publicidad en el barrio y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, total, ya el cumpleaños ya estaba, y la verdad es que vino un montón de gente al barrio, como, más allá de que no haya mucha publicidad y que es como la cuenta pendiente que nos había quedado por otras cosas, y la verdad es que se acercó un montón la gente, hicimos así boca a boca, el Facebook ayuda mucho, hicimos unos afichitos, invitamos gente por ahí y la verdad es que estuvo bueno, un montón de gente, bastante gente vino. Bueno, imagino que ya están planificando además y van a extender el festejo de los 13 años al carnaval de febrero del 2018. Y ahí estamos, empezando a prepararlo de carnaval. Los pibes y las pibas que bailan ya tienen una parte del desfile armado. Hay una canción nueva que estamos terminando de armar y ya en estos días queremos empezar a ver la crítica del año, cuál es el mensaje que le queremos dejar a la gente en los cortos que vayamos. Así que estamos como en un momento de así de mucha ansiedad también, porque siempre hacer espectáculo nuevo tiene esa parte de que no sabes para dónde va a disparar, pero está buenísimo, así que estamos ahí empezando a preparar el carnaval. ¿Cuántas integran hoy Gastazuelas? Y el número siempre es muy volátil. Nos presentamos unos 35 el otro día, pero tuvimos varios y varias que no estuvieron, que estaban con otras cuestiones personales, que para febrero siempre vuelven. Y después gente que a último momento se suma, o gente que vuelve para carnaval, que eso pasa todo el tiempo. Así que esperamos ser un numerito, no sé, el año pasado terminamos siendo 50 más o menos, presentándonos casi. Así que supongo que este año estaremos más o menos por el mismo número. ¿Qué significa, por último, agradeciéndote estos minutos, Agustín, qué significa para vos ser un Gastazuela? Es grande la pregunta. Y es un montón de cosas, es como el amor ese que queda ahí, va a estar ahí todo el tiempo, y con tantas cosas que pasaron en el año tan complicadas y todo, es como el espacio ahí de encuentro con los amigos, las amigas, esa familia que está... Es eso, la familia es como la gana de seguir tirando para adelante, apostando por algo, por un proyecto colectivo, es ese desafío. Y esas ganas, sí, supongo que va por ahí la respuesta. Bien. Bien, bueno, la verdad, desde aquí, desde esta radio, mandarles un abrazo enorme a cada uno, a cada una, a celebrar, porque desde la cultura, desde el espacio colectivo, desde el encuentro, Gaztazuelas es uno de los espacios referentes que nos invita a soñar y esto, a buscar salidas colectivas, y que siempre que podemos intentamos estar ahí acompañando, celebrando, compartiendo, criticando y encontrándonos en la calle, y bueno, son sin duda uno de los referentes aquí en la región de la cultura popular, así que muy contento de estos 13 años y un abrazo enorme y a seguir cumpliendo. Bueno, muchas gracias a las 5 que siempre nos están haciendo el aguante y siempre que hay algo, siempre están ahí dando una mano, que eso siempre suma. Así que muchas gracias por el laburo. Ya convenimos compartiendo hace un montonazo de años distintas actividades y seguirá pasando. Así que muchas gracias por estar ahí también. Seguramente, un abrazo enorme para todos y todas.